Estuvimos escuchando música. Estas piezas para guitarra interpretadas por Olvis Pats, variaciones para una canción mexicana, La Pajarera por mi corazón. Siga con nosotros, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Vamos a hacer nuestro enlace al auditorio de esta emisora cultural que se encuentra en Francisco Javier Clavijero número 24. Especiales de Radio Universidad Veracruzana es el siguiente programa que va a escuchar a través de línea y en el FM 90.5. Hacemos nuestro enlace, vámonos con nuestro amigo Francisco Aragón. Especiales Radio B 90.5 de FM presenta. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio B? Sean bienvenidos a este espacio, un espacio especial que se llama justamente Especiales Musicales de Radio B. Y tenemos la presencia esta tarde de una guitarrista que ya nos visitó alguna vez en una entrevista que tuvimos, porque vino a promover un recital que tiene que ver con su actividad profesional en el ámbito de la movilidad que hace la Universidad Veracruzana en tanto a las becas que se otorgan en este sentido. Pero antes de continuar con esto, déjeme decirle, soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible este programa especial. La gente de siempre, como Antulio García, Alan Vallejo, Aldo Camacho, Lalo, nuestro querido Lalo, y por supuesto la gente de la operación técnica. Me refiero a nuestro querido amigo Memo, por supuesto. ¿Qué tal, Memo? Nos está saludando desde la cabina de transmisión. Bueno, tenemos la presencia esta tarde, como le comentaba, de Natalia Tarquino Sánchez. Ella es una guitarrista que viene visitándonos desde Bogotá, Colombia, en un ejercicio de movilidad que me parece que es una parte muy interesante que debemos destacar, dado que ella es una guitarrista casi, digamos, terminando la carrera, decidió contactar al maestro Cuthberto Córdoba Nieto, quien también próximamente tendremos un especial con él, por esto que es un guitarrista notabilísimo, catedrático de la Facultad de Música. Es un compositor en el ámbito de la guitarra y eso es muy importante, puesto que siempre se agradece que la guitarra pueda tener otro tipo de música, sobre todo contemporánea, y más repertorio para los guitarristas que puedan abrevar en otras fuentes guitarrísticas. Pero bueno, Natalia, antes de iniciar propiamente con la música, te saludamos con muchísimo cariño. Y bueno, antes de iniciar con lo que vamos a empezar con la sonata número 3 de Manuel M. Ponce, que fue una de las obras obligadas dentro de tu examen profesional, quisiera que nos platicaras brevemente, digamos, de tu estancia en México, de lo que aprendiste en la Facultad de Música. Bueno, muy buenas tardes, Paco. Muchas gracias primero a todo tu equipo de trabajo y a ti por la invitación. La verdad es que estoy súper feliz y complacida de estar aquí con ustedes, al maestro Cuthberto también por este gran contacto. La verdad es que, bueno, ¿qué te cuento? Pues la verdad que México me ha recibido con los brazos abiertos. Esta experiencia de movilidad es de las experiencias más enriquecedoras que he podido yo tener en la vida. Y bueno, desde siempre se ha sabido que México es una potencia musicalmente alta en guitarra, y Jalapa era un destino que me llamaba mucho la atención, que había visitado más o menos en la época del mes de abril del año pasado, y la verdad es que quedé enamorada. Entonces dije, no, tengo que venir aquí un poquito más tiempo, más tranquila. Entonces pues básicamente esa fue como mi motivación para venir aquí también a conocer un poco más de esta cultura tan bonita, aprender muchísimo de la gente, de los maestros, de, del bagaje cultural que hay aquí en Jalapa y pues la verdad es que estoy súper contenta. Bueno, se cierra un ciclo con este examen profesional que presentaste la semana pasada apenas, con un programa muy interesante que tuvimos la fortuna de escuchar en el Foro de Difusión Cultural, días previos a tu recital final. Y vamos a escuchar justamente de ese programa, ¿te parece bien? La sonata número 3 de Manuel María Ponce, que supongo también es como una, ¿cómo decir? El hecho de que una guitarrista como tú, que nos visita de un país hermano, de pronto abordar la música de un mexicano, pues siempre se agradece, ¿no? Entonces, escuchemos entonces la sonata número 3 de Manuel M. Ponce, en la interpretación de la guitarrista colombiana Natalia Tarquino Sánchez, en esto que es el programa de especiales musicales de Radio V. Estamos en vivo, transmitiendo por el 90.5, y también voy a brindarle una forma de contacto para que nos pueda mandar un mensaje y nos diga qué le está pareciendo este recital en vivo y en directo desde el auditorio de Radio V. Te escuchamos, Natalia. Thank you. Acabamos de escuchar la sonata número 3 de Manuel María Ponce, compositor mexicano nacionalista, en la interpretación de la guitarra de la maestra Natalia Tarquino Sánchez, que esta tarde nos acompaña en el auditorio de Radio UV, en este programa especial, Especiales Musicales de Radio UV. Y bueno, vamos a escuchar a continuación Epigramas Argentinos. Y déjenme decirles, querida audiencia, que no siempre es tan a menudo contar con el ejecutante y con el compositor de estas obras, como es el caso. Tenemos la presencia también de un querido amigo entrañable, el maestro Cuthberto Córdoba Nieto, quien ha sido, digamos, una piedra fundamental para que Natalia Tarquino esté aquí interpretando esta parte del repertorio que fue para su examen final. Y bueno, estos epigramas argentinos del maestro Cuthberto, quien tengo aquí a mi lado. Cuth, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, comentaba que no siempre es usual de pronto que estar con un ejecutante y con el compositor tan cercano. Y bueno, como comentaba también, vamos a tener un programa especial también con Cuthberto en cuanto regrese de una gira que tiene próximamente, para hablar ampliamente de la trayectoria como guitarrista, pero no solo como guitarrista, sino como compositor, y no solo de guitarra. Pero bueno, será en algunos programas que haremos en lo sucesivo. Pero coméntenos quién quisiera primero. Bueno, hablaré un poquito sobre los epigramas argentinos. Los epigramas argentinos fueron escritos el año pasado. Hace un par de años tuvimos la oportunidad con mi familia de visitar Argentina, justamente, una cultura que a mi hija Paola le encanta. Y pues quedamos maravillados prácticamente pues de todos los lugares, ¿no? de esta visita en Buenos Aires. Y tuvo a bien, no sé, observar los movimientos, el movimiento cultural que existe ahí, específicamente en Buenos Aires. Y de ahí nació estos epigramas argentinos, que es una obra muy pequeña, son tres pequeños movimientos que son de carácter contemporáneo, pero al final tienen ocultos ahí tres temas argentinos, que no voy a decir cuáles, pero creo que los van a identificar fácilmente. En ese sentido, querido Cuth, yo quisiera que abundaras un poquito con respecto de que vamos a escuchar música que tradicionalmente, digamos, tonalmente no es muy común escuchar, digamos, en tu línea compositiva, sobre qué tipo de composición es. Ajá. Mira, Paco, me gusta componer de todo tipo de música. He escrito obras al estilo antiguo, un preludio al estilo barroco, al estilo clásico. Hay por ahí unas versiones de la cucaracha, ¿no? Muy simpáticas. Este es el estilo Scarlatti, pero bueno, mi línea principal creo que es la música contemporánea. No es dodecafónica prácticamente, sino está estructurada con algo que le llamamos nosotros temas de un motivo, que son a partir de un tricorde, que se van haciendo transformaciones y va generando este tipo de lenguaje. Y siempre es importante mencionar que este tipo de música no rompe con la música convencional tradicional, sino lo que pretendo que sea un seguimiento de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque es música contemporánea, tiene estructura, hay un tema, hay un desarrollo, la estructura convencional. Muy bien. Okay, pues escuchemos entonces en la interpretación de la maestra Natalia Tarquino. Aunque no sé si quieras platicar un poco respecto a estas obras del maestro Cuthberto, Natalia. Bueno, pues una anécdota nada más. El maestro Cuthberto, cuando compuso esta obra, me la mostró y me encantó. Y lo primero que le dije fue, pásamela que yo la quiero montar. Y me dijo, pues muy bien. O sea, lo único es que, bueno, espero que la estrene al que se la dedique y luego la tocas tú y yo. Ah, bueno, ahí. Pero lo más curioso es que hasta hace poco tuve una clase magistral con el maestro Norman Ruiz y precisamente iba a revisar estos epigramas argentinos que a propósito tienen, ya ahorita van a escuchar unos temas implícitos de canciones muy populares de Argentina, ¿no? Está el Vivión, el Libertango, Ajá, me falta una. Bueno, no se me va ahorita, pero está muy bien hechos, ¿no? Por una cabeza. Y entonces, él es el compositor más indeciso del mundo, porque yo lo tengo en clase y estamos revisando los epigramas y los escucha y empieza a decir, bueno, es que vamos a cambiarle este pedazo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y así. Y bueno, hay una parte que tiene ritmos que ya van a escuchar que me dijo, no, pues métele tú ahí lo que tú sientas, porque por ejemplo yo en Colombia tocamos pues música popular también argentina, zambas, entonces me dijo, ayúdame con ese pedacito y no sé qué, y como que ahí le hemos cambiado, pero ha sido como él es feliz cambiándole a sus obras ya después de que las escribe. Entonces cuando fui a la clase con Norman Ruiz, me dice, bueno, ¿y esta partitura por qué está tan rayada? O sea, que yo le dije, no, es que El compositor la rayó. Le dije primero, es que la hemos estado cambiando. Y me dice, ¿cambiando con quiénes, no? Así como, yo le dije, no, es que mi maestro es Cuthberto. Ah, ya, igual, pero no le parecía, ¿no? Que eso, pero bueno, o sea, eso es algo, una característica que él tiene, que siempre quiere que las cosas suenen cada vez mejor. O sea, yo le digo, a mí me encanta ya como está, pero él con su cabecita ahí andando no puede quedarse con algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí espero que les guste. Muy bien, entonces escuchemos. Pero antes quiero decirles y agradecer, saludos para Julián Venegas, que nos ve en Colombia. Entonces, pues es muy... Pues sí, saludos y muchas gracias por estar tomándose el tiempo para ver por Facebook Live este programa. Y vuelvo a reiterar la forma de contacto, 2281-040477, es donde nos llegan los mensajes, pero también por la manera convencional están nuestras queridas compañeras secretarias. Le voy a dar los teléfonos convencionales, el 817-5115 y el 818-0923, para que también puedan enviarnos mensajes por ahí si es que tienen a bien hacerlo. Entonces escuchamos con Natalia Tarquino, Epigramas argentinos del maestro Cuthberto Córdoba Nieto. Solo le tomó 3 caídas para comprender lo que había perdido. Después de 8 días de esperar, decidió deshacerse de él. Thank you. Seguía lloviendo, pero ya no encontraba razones para salir. Epigramas argentinos de Cuthberto Córdoba en la interpretación en la guitarra de la maestra Natalia Tarquino, que nos acompaña esta tarde en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Una pregunta que quisiera hacerte, Natalia, y también a lo mejor le toca a mi querido Cuthberto, que se encuentra también aquí. Técnicamente, cuando llegaste a México, tú mencionaste al principio que, bueno, México está situado en un nivel, digamos, de arte guitarrístico, bueno, no solamente en la guitarra, sino en otros instrumentos, pero básicamente sí es un referente muy importante para el ámbito de la guitarra clásica, la guitarra académica. ¿Técnicamente te enfrentaste a algo diferente, algo más difícil? ¿A qué te tuviste que habituar, ¿no?, para poder, digamos, interpretar a Manuel M. Ponce? En fin, y Cuthberto también te preguntaría, cuando la acogiste, cuando se da esta cuestión de movilidad, ¿te enfrentaste también a la cuestión técnica, cómo abordar o cómo incluso poder diseñar un programa de titulación? Bueno, la verdad es que sí fue un gran reto que asumimos entre los dos, porque obviamente adaptarse a una cultura diferente en la que tienen influencias musicales, pues de cierta manera son distintas, porque pues somos América, pero tenemos ciertas influencias musicales diferentes. En Colombia también tenemos un muy buen nivel en música, pero también tenemos un énfasis muy importante en músicas tradicionales, colombianas, latinoamericanas. Entonces eso también creo que nos destaca mucho, como a ustedes aquí les destaca la música clásica. Bueno, tienen un compositor grandioso como es Manuel María Ponce, que creo que eso ya deja un estándar muy alto para los guitarristas. Y pues obviamente a enfrentarme a tocar una obra de un compositor mexicano, siendo yo extranjera, claro que fue un reto completamente, pero pues decidí asumirlo. Nos tocó trabajar muy duro, la verdad es que llevo un año trabajando muy duro, como tú dices, trabajando mucho en la técnica y pues en muchos otros aspectos, ¿no? Análisis de las obras, en la interpretación, en la musicalidad. Dedicándole a la guitarra casi 7-8 horas diarias de estudio, matando mis brazos, pero la verdad es que contenta de vivir esta experiencia, para mí tan diferente y tan enriquecedora. Kut, seguramente, bueno, tienes ya mucha experiencia, en tanto has podido ser testigo de las interpretaciones de tus obras, ¿no? Este ejercicio de la movilidad y de pronto de acoger, en este caso a Natalia, ¿cómo lo enfrentaste? Bueno, mira, Paco, creo que para mí, bueno, no solo para mí, para la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana, pues es un honor que gente como ella, estudiantes de la SAP, de donde ella proviene, la Universidad Distrital de Bogotá, tengan interés en venir a estudiar en nuestra Academia de Guitarra. Creo que eso ya es una distinción muy, muy grande. En el caso específico de Natalia, bueno, yo tuve la fortuna de conocerla en Cali hace más o menos 2 años. Estuve brindándole clases virtuales, ¿no? Más o menos aproximadamente por unos 6 meses. Tutoriales Córdoba Nieto. Casi un año, sí, antes que hiciera su movilidad. Y bueno, después tuve la oportunidad de estar aquí y después ya prácticamente tiene un año aquí en Jalapa. Y en el caso específico de Natalia, yo siento, se lo digo muy claro, que ella había cosas que faltaban por hacer, no porque no las quisiera hacer, sino no sabía cómo hacerlas, ¿no? No le habían dicho cómo. Pero una vez que ella se le dice, que esa es una ventaja que tiene, que a Natalia le dicen, oye, esto lo tienes que hacer así allá, ella lo pone en práctica, lo va a probar, lo va a hacer suyo, lo interioriza, y creo que es una ventaja trabajar con gente como ella, ¿no? Que está siempre dispuesta, muy atenta a las indicaciones. Entonces, realmente, pues el trabajo que hemos hecho en equipo ha sido pues muy fácil, ¿no? Para mí como maestro. Qué bueno, y se cierra un ciclo para ambos, ¿no? Evidentemente, bueno, Natalia, terminaste este ciclo, tengo entendido que te vas a finales de agosto, te regresas a Colombia y seguramente tu carrera irá en ascenso, evidentemente. Y bueno, tú hablabas con respecto de que en Colombia ustedes abrevan mucho de la música popular. Hay un compositor que a mí me encanta, que es este maestro Gentil Montaña, que justamente en esta obra, no conozco toda, pero por ejemplo esta de la suite número 3, El Pasillo y el Porro, que son digamos de los movimientos de esta suite, a mí me han fascinado, ¿no? Y aquí quisiera comentarles, querida audiencia, que vamos a escuchar, a nosotros nos llega el ámbito de la cumbia colombiana, pues digamos tenemos aquí en la fonoteca mucha música de aquella zona, vallenatos, etcétera. Pero lo que me llama la atención y que seguramente les llamará la atención también es como en el caso del Pasillo y el Porro, los ritmos están muy, muy claros. Y bueno, a mí ¿qué puedo decir? Sin apasionamiento, que también soy guitarrista, que me encantó y me encanta esta obra. Y vamos a escucharla entonces, El Pasillo y el Porro de la suite número 3 de Gentil Montaña, en la interpretación de Natalia Tarquino Sánchez, guitarrista, que culmina exitosamente su carrera como guitarrista en la Facultad de Música en este ejercicio de movilidad que se dio de una manera exitosa en la cátedra del maestro Cuthberto Córdoba. Radio B transmitiendo en vivo desde el auditorio y vamos a escuchar de Gentil Montaña, de su suite número 3, Pasillo y Porro. Escuche. escuchamos de la suite, número 3 de Gentil Montaña, esto que fue Pasillo y Porro, en la interpretación de Natalia Tarquino Sánchez, que nos acompaña esta tarde en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, en vísperas casi de que ya se va a Colombia con una carrera que pensamos que va a ser exitosa y en ascenso. Quizá la pregunta obligada, un lugar común, quizá me podrían mencionar algunas personas, pero yo quisiera saber que nos dijeras de viva voz tu experiencia en México, tu experiencia en Jalapa, todo esto que ya llevas en tu mochila, en tu bagaje de vida, ¿qué te llevas? Bueno, la verdad es que Paco, me llevó las mejores experiencias. Yo llegué aquí feliz con mil expectativas. La verdad es que cumplí más de las que tenía. Maestro Cuthberto, hemos hecho un trabajo muy, muy positivo y hemos logrado grandes cosas. Apenas llegué, nos propusimos que yo fuera como guitarrista al segundo concurso internacional de mujeres intérpretes en Hermosillo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos. Y fue una carrera de tiempo. Fui al concurso y la verdad es que le di con toda y gané el segundo lugar de este concurso de guitarristas. Y la verdad es que me sentí súper realizada, muy bien. Y ha sido después de esto una cantidad de cosas muy interesantes. He aprendido muchísimo aquí en Jalapa. He tenido la oportunidad de dar conciertos en lugares hermosos, en ciudades preciosas de México, conocer la gente tan linda, tan cálida, tan amable, que pues, la verdad es que se parecen mucho a nosotros, pues, o sea, los colombianos también somos así muy cálidos, muy amables, y el mexicano no se queda atrás. Entonces la verdad es que he aprendido muchísimo de esta cultura, me llevo solo cosas positivas, cosas lindas. La verdad es que me han abierto las puertas en cada lugar, en cada rincón, y la verdad muchas experiencias, muchas cosas vividas, y pues muy, muy feliz de haber venido a México para mi movilidad. ¿Qué sigue? Después de esta terminar, digamos, este ciclo de la licenciatura, ¿tienes planes para seguir estudiando? Sí, la verdad sí, Paco, esto es una carrera que no tiene fin, ¿no? Ahorita vuelvo a Colombia, llego a graduarme, ya terminar por lo menos oficialmente esta etapa, y ya lo que sigue es, pues, quiero apuntarle a la maestría en interpretación, seguir este camino de la guitarra con mucho ahínco. Entonces planeo ya postularme unas becas para una maestría en Estados Unidos, tengo así varios destinos, y pues bueno, que venga lo que sea, que estamos aquí preparados. Muy bien, gracias Natalia. Bueno, ya estamos casi para irnos, faltan aproximadamente 10 minutos. Okay. Entonces, dentro del programa que presentaste para tu titulación, hay una obra también de un compositor que es obligado para los guitarristas clásicos, me estoy refiriendo a Fernando Sor. Introducción y tema y variaciones sobre un tema escocés, eso fue lo que interpretaste. Uh-huh. ¿Te parece bien que nos vayamos con esta obra? Y quisiera que, bueno, brindaras un saludo al auditorio de Radio UV que te está escuchando. También está en la red, también por Facebook Live, también seguramente allá en Colombia estarán pendientes tu familia y todo de lo que está pasando en Jalapa, Veracruz, México. Claro que sí, Paco. Bueno, pues antes, para despedirme, pues sin más que con todos los agradecimientos para ti, para Radio UV, para tu equipo de producción, para el maestro Cuthberto, para todo este equipo tan importante. También un saludo grande para todos mis amigos de Jalapa, para mis amigos de Colombia que me están viendo, claro que para mi madre y para mi padre que están ahí muy pendientes siempre a la distancia, para mi familia, mis hermanos y mis sobrinitos hermosos que están ahí escuchándome, y bueno, para todos mis amigos en Colombia, los colegas y compañeras míos que estén escuchándome, un abrazo fraterno. Muchas gracias. Pues vamos a despedir así el programa, pero antes quiero también enviar un saludo cariñoso a quien también nos escucha en la frecuencia de Radio UV, un querido amigo también de la infancia, Pepe Clement, Toño, Miguel, que fueron, digamos, compañeros míos muy entrañables en el kinder. Ya me estoy balconeando, pero nos dice Pepe: buenas tardes, mi querido Paco, disculpa el atrevimiento, pero recuerda que también soy un hijo de un guitarrista bohemio de Coatepec. Por supuesto, recordamos al señor, al maestro Kenny, también era muy conocido y es muy conocido en Coatepec, bohemio, interpretaba tangos buenísimos, hoy no los he escuchado nuevamente. Un abrazo para ti, Pepe, y para toda tu familia. Por supuesto que siempre es muy, muy grato y cálido poder recibir los mensajes de gente que nos aprecia. Pues bien, de esta manera vamos a llegar al final de esta transmisión especial en este programa Especiales Musicales de Radio UV. Yo también agradezco infinitamente al equipo de producción que hace posible que podamos hacer estos programas. También felicitamos al maestro Cusberto y a un servidor y a la guitarrista del parte maestro Richard Sibi, por supuesto, nuestro querido maestro que también estuvimos en sus clases de armonía, de contrapunto, de solfeo, ese lugar entrañable de Juárez, donde estaba la Facultad de Música antes de pasarse a la Unidad de Artes. Ahí estuvimos y ahí coincidimos con el maestro Richard Sibi. Un abrazo, querido maestro Richard. Y bueno, ahora sí, nos despedimos con esta obra de Fernando Sor, Introducción, tema y variaciones sobre un tema escocés. Soy Paco Aragón, les agradezco infinito el favor de su atención y sigan pendientes de la programación de Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos entonces a Natalia Tarquino Sánchez, guitarrista clásica. Thank you. Esta es una transmisión especial de Radio B 90.5 de FM. Son las 18:06 de la tarde en punto. Vámonos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado este especial de Radio Universidad Veracruzana, que fue en vivo desde el auditorio de esta emisora. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con nuestra alerta informativa.